A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Vamos a aprovechar el tiempo que hoy lo tenemos un poquito menos de tiempo de lo habitual para su columna, para actualizar la situación en México. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Hernán, hola Ángeles, hola a toda la audiencia. Pues estoy bastante consternado por lo que sucedió en el Ecuador. Ajá. Una situación muy, muy compleja la que está viviendo el Ecuador en este momento. La verdad que nosotros en México, en 1994, tuvimos una situación similar y de allí una espiral de violencia que no se ha detenido en el país. Hoy la violencia electoral es algo cotidiano, desafortunadamente, a partir de ese fatídico 23 de marzo del 94 en México, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, hasta la fecha ha sido una espiral creciente de violencia electoral en el país, al grado que en México hoy pues estamos muy acostumbrados a que asesinen candidatos a gobernadores, a alcaldes, a regidores, a diputados, a partir de ese asesinato al candidato a presidente en México. Por eso es que siento tan profundamente lo que está sucediendo en el Ecuador, porque, pues como decimos, es una película que yo ya vi, es un modelo que en México nos aplicaron y desafortunadamente para allá va, al parecer, gran parte de la política electoral latinoamericana. Y también muy consternado por lo que sucedió hace unos días en Argentina con el triunfo en estas internas de Milei, ¿no? Algo sumamente doloroso de ver. Tuve oportunidad de estar repasando algunos de los noticieros argentinos en días antes, en donde entrevistaban a la población en las paradas de ómnibus, ¿no? Clase trabajadora y muchos de ellos pues fascinados con este payaso de Milei. Es algo muy difícil de entender, ¿no? Cuando de pronto dice que va a quitar los planes sociales o que la educación no debería ser pública, gratuita, y ves que algunos elementos alienados de la clase trabajadora pues están fascinados con este bufón. Realmente se nos vienen tiempos difíciles nuevamente en América Latina. Lo que hemos estado viendo en Perú, por ejemplo, esa represión infinita de Dina la asesina, pues solamente nos muestra lo candente que están las cosas en nuestro continente. Sí, sin duda. La viuda del candidato asesinado de Ecuador recordó particularmente el caso de Colosio de México, ¿no? Cuando mencionó en algún audio que circuló. Sí, es que cuando uno ve el audio, cuando uno ve el video de cómo fue el asesinato, pues es muy similar, en donde la seguridad básicamente le hace un túnel, sí. Y lo que hacen es aislarlo, ¿no? Muy similar a lo que sucedió con Colosio, para que los asesinos, en este caso, en el caso de Colosio, los asesinos, que hubo varios, pero normalmente sí. Dijeron que era uno, pero pues no fue uno solo, y en este caso pues fueron varios también, pudieran ingresar en ese túnel, ¿no? que hacen para aislar a todos los que estaban ahí alrededor de la sí. movilización, manifestación, y poderlo asesinar, y bueno, lo que se viene, ya lo vimos en México, muchos de los involucrados van a morirse en los próximos meses para que no puedan hablar, claro. Y se van a tirar varias líneas de investigación que son solamente cortinas de humo, para que no se llegue hacia la verdad, y de ahí se les viene una espiral de violencia si no la cortan, como se nos vino lamentablemente en México. Y hoy, bueno, pues como les digo, es algo normal, se normalizó la violencia electoral, en donde pues ya en las elecciones municipales, estatales, regionales, siempre hay candidatos, candidatas asesinados, y lo normalizamos. Es una desgracia. Es un tema ese para desarrollar, Eduardo, también otro momento, porque bueno, se habla de que aquí estaría el accionar de narcotráfico Por otro lado, tenemos, viste que estamos con toda una historia acá en Uruguay con un narcotraficante que estaba ahora residiendo en Bolivia, Sebastián Marcet, y que bueno, él dijo ahora si hablo, hay políticos bolivianos que caen, una cosa así, y que reactivan un poco el tema de los vínculos del narcotráfico con políticos, ¿no? Por ahí leíamos que no hay narcotráfico, no hay cartel de tráfico de drogas que no tenga vínculos políticos. Yo no digo que este candidato asesinado lo tuviera, pero aparece ahí los dos actores siempre, ¿no? La política y el narcotráfico. Así es, los hay por acción, por omisión, siempre alguien involucrado con el dinero está metido. Y es que en la medida que las campañas tienen el costo que tienen, pues se necesitan sacar dinero de cualquier lugar, y ese es uno de los lugares en donde más dinero se puede sacar sin que se le pueda seguir el rastro. Bueno, mira Petro en Colombia, ¿no? Ahora con el hijo. Sí, exacto. Exactamente. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se le sigue ese rastro al dinero, pues siempre vas a llegar hasta esa situación. Algo muy terrible lo que está sucediendo, pero es por diseño, ¿eh? Es por diseño. La verdad que es un diseño que viene desde el norte, desde los Estados Unidos. Así es como se han venido diseñando los sistemas electorales, y así es como la clase política, la clase dominante, pues lo ha aceptado porque conviene hacia sus intereses. En la medida que no tengamos una verdadera democracia popular y tengamos esta democracia burguesa, pues vamos a seguir teniendo estas situaciones. Pero bueno, vamos a lo de México en particular que querías comentar esta semana, Eduardo. Cifras de Coneval, ¿de qué se trata esto? Sí, les había comentado la semana pasada algunas cifras del Coneval. Algunos de los instituciones, organismos que en el país miden la pobreza han estado midiendo. El gobierno de Obrador se termina en un año aproximadamente, un poquito más de un año, pero ya queda muy poquito. Y han venido ya saliendo pues todas las cifras de lo que fue el gobierno del presidente Obrador. Y pues un gobierno de claroscuros. Con Andrés Manuel López Obrador no ha habido términos medios. La verdad que no hay términos medios con López Obrador. Coneval dio unas cifras muy contradictorias. Por ejemplo, la pobreza, si comparamos los números con la época del COVID, pues evidentemente todos los gobiernos salen muy bien parados, ¿no? Los números actuales con los números del COVID. Pero si comparamos los números con la época pre-COVID, antecitos del COVID, lo que vamos a encontrar en el gobierno de Obrador son números muy contradictorios. Por ejemplo, los trabajadores, las trabajadoras con un ingreso fijo aumentaron respecto al 2018 su capacidad de consumo, lo cual está bastante bien, pero por el otro lado disminuyeron los servicios sociales con los que contaban. Entonces aquí podemos ver claramente cómo el gobierno tomó dinero, por ejemplo, del sector salud, básicamente prácticamente hoy no existe, tomó recursos del sector salud y los comenzó a distribuir en este tipo de planes sociales, de apoyo directo, que le llaman. Entonces, sí, hoy en el país un obrero recibe un poco más de salario porque se dio un aumento considerable de 20% más o menos al mínimo con el gobierno de Obrador. Se dio un aumento por encima de la inflación, lo cual está bastante bien. Y también, digamos, a este obrero, por poner este ejemplo, se le estarían dando apoyos directos con programas de dinero directo, con programas sociales de apoyo de dinero directo. Pero si este obrero tiene él o ella y su familia tienen una situación, una emergencia médica, tienen el seguro social, pueden ir al seguro social, pero el seguro social tuvo recortes a su presupuesto. Y si no tiene el seguro social, digamos que trabaja en una empresa que no tiene, los tiene afiliados al seguro social, como pasan muchísimas compañías, entonces tiene ya un problema muy grande porque no tiene acceso a la salud. ya no hay seguro popular. El seguro popular se cortó y no se ha podido reorganizar. Entonces, de plano, se queda sin acceso a la salud. Por eso es que han crecido muchísimo estas farmacias de productos similares en México que cuentan claro. con pequeñas clínicas económicas. Y ahí es donde pues la mayoría no tenemos, ¿no? Porque es donde bueno, te cuesta económica la consulta, tienes por ahí lo más básico y los medicamentos a un precio más accesible. Entonces, si digamos los hijos de este obrero, las hijas de este obrero, hace algunos años tenían un servicio de guarderías en donde podían estar, en donde en esas guarderías, bueno, pues iban a tener un comedor con nutricionistas, iban a tener pedagogos, pedagogas, iban a tener maestras especializados, calificados. Hoy ya no lo tienen, el gobierno de Obrador cortó también eso. Eso venía del gobierno de Calderón, que fue, yo creo que la única cosa buena que hizo Calderón, tener este sistema nacional, de esta red nacional de guarderías y de preescolares. El gobierno de Obrador cortó todo eso y hoy, bueno, se da un apoyo directo a las abuelitas, que le llaman ellos, para que cuiden a los nietos. Así es como Obrador lo manejó. Entonces se da un dinero que pues, no llega a esa cantidad de dinero que se estaba gastando el gobierno. Se da un dinero directo a la familia para que alguien cuide a los niños en casa. Pero hay una diferencia enorme y brutal entre que lo sienten frente a un televisor y les pongan la casa de los famosos todo el día, a que estén en un servicio de guardería en el que están aprendiendo, están siendo monitoreados, están siendo regulados con nutricionistas y en donde hay un programa educativo llevado adelante por pedagogos, por pedagogas. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra cosa. Entonces el gobierno de Obrador priorizó, muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, priorizó dar el apoyo directo en dinero y eso ha movido la capacidad de consumo. Hoy, por ejemplo, quien tiene un sueldo en México más estos apoyos directos sociales del gobierno, pues se puede comprar unos mejores championes, pero no puede, como digamos ustedes, championes, ¿no?, unos tenis como decimos en México, pero no puede tener o llegar a un servicio bueno de atención médica. Va a ser un servicio educativo muy, muy de pésima calidad, por ejemplo, ¿no?, que son dos rubros en los que el gobierno cortó. También otro rubro en el que hay muchos claroscuros es respecto a la pobreza extrema, que aumentó. La pobreza extrema aumentó en el país. Por más que el gobierno quiera manejar cifras, aumentó la pobreza extrema. Entonces, quienes tienen un trabajo, que la mayoría lo tienen en este momento en el país, en el sector informal, aumentaron su capacidad de consumo porque se recortaron algunos servicios sociales y se están dando directo en apoyo económico, pero quienes no lo tenían, los grupos más vulnerables del país, como por ejemplo los sectores indígenas del país, ellos han tenido mayor precariedad. Entonces, son cifras muy contradictorias las del Coneval, que muestran pues, lo que ha venido siendo el gobierno de López Obrador, un gobierno de claroscuros, un gobierno que por un lado tiene una política que no se le puede reprochar nada en materia de política exterior, muy digna respecto al tema América Latina, por ejemplo, con la no intervención, muy firme en algunos asuntos, pero por el otro lado, por ejemplo, en temas de seguridad, en donde no se ha hecho absolutamente nada, y básicamente hay grandes regiones del país controladas por grupos de delincuentes, que encima son parte de los candidatos del partido del presidente. Un gobierno, como les digo, plagado de claroscuros, y en este tema del Coneval, pues se puede ver claramente cómo hay deformaciones muy, muy, muy concretas, ¿no? Por un lado, hay más capacidad de consumo para comprar pues todas las chácharas que nos quieren vender en los shoppings o en los supermercados. Pero por otro lado, si tenemos una enfermedad crónica, pues estamos fritos porque no tenemos acceso al servicio de médico, ¿no? Por otro lado, los grupos minoritarios del país, como los indígenas en el sur sureste, han tenido un retroceso y una precarización de la que ya tenían, ha crecido la pobreza extrema. Entonces, son números muy, muy, muy difíciles de digerir, que ya nos muestran pues el modelo, ¿no? al que estamos yendo, un modelo en donde el dinero solamente va a servir para comprar pequeñas chácharas, ¿no? De consumo, como championes, como remeras, qué sé yo, pero en tema educativo, pues recortados completamente, o en tema de seguridad médica, pues sin acceso directamente. ¿Cómo la ven? Bien, toda una postal de este tiempo, del capitalismo de este tiempo. Eduardo, estamos llegando al tiempo convenido. Hablaste de Argentina, ahora la vuelta de la pausa. Tenemos previsto hablar con el economista Julio Gambina desde Argentina, precisamente para actualizar lo que ha pasado, lo que ha dejado las elecciones del fin de semana. Gracias a vos por este tiempo, como siempre. Un abrazo y seguimos en contacto hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo, Hernán, un abrazo a toda la audiencia y promesa que voy a ponerme a estudiar ortografía, Hernán. Como cuando hay paro de taxímetro, sintaxis, más que nada. Sintaxis, claro. Un abrazo, chao. Abrazo, chao.